o sobre el aborto y el RIGI, llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa. En cuanto al clima, pero perdonen que no salude porque hay que saludar. De verdad, tenemos que saludar al verdadero cumpleañero. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Boca. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Boca. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, bueno. Bienvenidos. La fecha de cumpleaños, porque tiene una fecha de nacimiento. Y aclaro esto, arrancando ya, pero bien picante. Arrancó con todo. Como siento que le va a tirar bien. Algo a River, ¿eh? Sí, no, por supuesto. No saben cuándo es la fecha de cumpleaños. Porque, ¿en serio? Claro, porque ellos tienen dos fechas. Una es el 25 de mayo, tienen dos fechas de creación y no se ponen de acuerdo entre los socios. Y la otra no me acuerdo. Una el 25 de mayo y la otra debe ser cuando volvieron de la B. No, esa eso sería la tercera, eso sería el nacimiento, es más, tuvieron una... O sea, y después de ustedes me rompen las pelotas con que yo soy creyente. Le voy a decir un hincha de River cuando me diga resucitó y todo aparte eso. Que estaba la foto de, creo que era Pavone, sí, que sea la resurrección. Mirá. Y bien parecido a Jesús. Sí. Bien parecido. Sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, todas los oyentes, las oyentes. Franquito, Pao, ¿cómo andamos? ¿Bien? Nos extrañamos un poquito esta semana. Todo bien, todo tranquilo, mirá, ahí tenés. Mirá, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Con todo mi atuendo. Todo el atuendo. El starter pack. Claro, azul. Exacto. Amarillo. Lo que pasa es que tuvimos un problema ahí con la federal que no nos dejaba pasar. Viste, estaba complicado con los controles, no nos dejaba pasar, nos dejaba pasar los trapos. Claro. Y por eso llegamos un poquito más tarde. Claro, pero bueno, me imagino. La vida del bostero es así. El hincha de boca está loco, pollo. Tremendo. ¿Cómo estás, Pau? Bien, todo bien. Bien, sí. Con frío. Sí, yo igual no tengo problemas con el frío. Viste, me traía el remis y decía, ¡qué lindo el frío! Irónicamente lo decía, ¿no? Pero yo la verdad no tengo ningún drama, me abrigo claro, y pasa ya. Que los remiseros, digamos, con el frío les agarra todo un quilombo porque van fumando. Abren el vidrio para que no le quede el cigarro. Qué cosa espantosa le hace a Rillo claro, a unos remiseros, hermano. Con el frío y la ventanilla abierta y fumando y el calor de la calefacción al palo los debe matar. Sí, no es la calefacción al palo, pero bueno, nada, es una persona a la que le gusta el calor, entonces ya está renegando. Estamos empezando el otoño y ya está renegando. Claro, ¿qué poronga va a ser cuando sea el 3 de agosto, digamos, no? Demasiado que le dijiste persona, porque la realidad es que los que le gustan esos calores extremos de 44 grados, viento norte en Clonamecó, soplándote con el médano en el medio del sándwich de jamón y queso, se pueden ir a la de su hermana, mirá. Acordate que trajimos un barra brava hoy, hermano. Sí, no, sí, hoy está, pero terrible. Hoy trajimos un barra brava, papá. Porque él es, voy a hacer honores a una amiga mía de Buenos Aires. Vos sos abogado y de Boquita, pero sos primero de Boquita y después abogado. Totalmente. Primero, pero como, como, o sea, como parte de ¿qué, mi las tetas? No, es parte de mí, digamos. Es un estilo de vida. Ser de Boca es un estilo de vida. Bueno, entonces vamos ahí. Bueno, primero, antes que nada, vamos a dar primero la presentación de siempre. Vamos a agradecer como corresponde a la radio cooperativa Indie Rock. Vamos a seguir sosteniendo la necesidad de no hegemonizar la comunicación, no hegemonizar la opinión. por eso es necesario apoyar. ¿Qué pasa, Juli, que la comunicación ya está hegemonizada? Digo, ya hay una comunicación hegemónica. Sí, hay medios hegemónicos. El tema es que hay otra comunicación que es la comunicación alternativa y que la gente tiene que entender que si no fuera porque hay medios comunitarios, medios alternativos, la democracia no existe. Bien, eso entonces vamos por ahí. Para mí es importante la puta. Que podamos visualizar la importancia de los medios comunitarios para que efectivamente exista la democracia. Exacto, y que hay, bueno, una realidad alternativa que suele ser más real que la hegemónica, de hecho. Así que si queremos seguir apoyando esto, pasamos el alias, que es radio.indie, o sea, indie.rock con CK de rock and roll. Vamos de vuelta, radio.indie, las dos veces con I latina, .rock con CK. Pueden aportar lo que quieran, la cantidad de veces que quieran, 5, 10, 100 mil pesos, lo que se les cante. Ahora sí, papá, vamos a una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy. ¿Sí? Franco, Pau, vos fútbol, tranqui. No, sí, yo, viste, ya les he dicho, el fútbol no es lo mío. Bien. Igual Boca es el club, disciplinas amplias, digamos, ¿no? Club Atlético. Claro, sí. Mi familia es toda yo, de Boca. Yo, en este momento, hincha de Boca, estoy mirando mucho vóley. Mucho vóley, mucho básquetbol. Bien, Franco, vamos a empezar por ahí entonces. Vóley. ¿Cuál es la posición que más te gusta? ¿Para jugar yo? Si es para jugar yo, el saque, tipo base. Bien. Y porque a la red no llego. Bien, me voy. Decime, calculo que tu disciplina favorita es el fútbol de Boca, ¿no? Sí, totalmente. Bien, entonces vamos a ir por ahí de a poquito. Me gustaría sí. Que me digas los 5 momentos bien que más te enorgullece. Que decís, soy bostero porque esto y esto. Cinco momentos felices, digamos, de, claro. Que pasé, digamos, en... Siendo bostero. Me pasó mucho cuando estaba en La Plata, sí, que ahí lo viví mucho más de adentro porque iba específicamente a La Bombonera. Entonces te puedo... No los voy a poner por orden de importancia. Sí te voy a contar 5 momentos lindos. Uno es cuando hice una campaña, mi primer campaña política, como así, fue en Boca, con Veraldi. Acá está, Boca primero, se llamaba la agrupación. Por favor, necesito que a la cámara le muestres todo lo que tenés, boludo. Tengo la pulserita en este pulserita. Momento, bueno, la casaca. Una la... camiseta, pero para, vamos a mostrarlo bien. Una Boca camiseta. Se mantiene gracias a las compras de Franco. Es que tenemos que decirlo. Acá está el sueldo de Cavani, chabón. Sí. Acá tenés una totalmente. Remera, hermosa remera amarilla, lo tengo que decir. Con las compañeras. Aparte, chombita, todo. Está lindo. Una bufanda. La bufandita de esto. Esto se lo compré en octavos de final, Copa Libertadores. ¿Contra? De 2018. No me acuerdo, pero eran octavos. Bien. Era un equipo argentino, parece que era Vélez. Creo que era Vélez Arfield. Mostramos la compré, sí, porque me había agarrado como una cábala que todos los partidos me compraba algo. Bien. En la Copa Libertadores. Y justo el último partido no compré nada. Bueno, porque se ha llovido a mares. Bien. Bueno, la casaca. ¿La casaca? El piloso. O sea, el piloso tiene el que piloso estar. Es épico. Y esta bandera, que fue la primera bandera que tuve, era cuando era chiquitito, la compramos con mi papá cuando fuimos para festejar la Intercontinental contra Real Madrid. Año 2000. Bien, pregunta, cinco. Franquito. Los 5 momentos te debo. Espera, pero quiero hacerte una pregunta en el medio. ¿Hasta qué edad tuviste las sábanas de Boca en tu cama? Amigo, vas hoy a la casa que me cuestan las sábanas de Boca. O sea, creo que cuando fuiste, o sea, creo que te puse las sábanas de Boca, si me recuerdo. Y tenía una textura adolescente. Decime que no tenés sábanas de 2 plazas. Es Boca. Que no, si yo te tengo que contestar hasta qué momento, hasta que empecé a dormir con Eli. Si yo voy a Claromeco y que ahí con ellos dormimos en cama separada porque tenemos la cama individual, me pongo la de Boca. Y el acolchado también. Compro, ¿sí? Completamente, chicos. Perdón, ¿sí? Es más, Franquito. Para mí es un montón. Sí. Yo no sé, a ver, es un montonazo. ¿Qué sé yo? Para mí puede estar bueno. Acolchado de Boca también. Horrible, aparte los claro, colores. Claro, sí, horrible, horrible. ¿Cómo lo combinás con una pared, boludo? Imposible. Pensamiento viejo, ¿no? Que no combina, boludo. Esto es Boca, boludo. ¿Dónde viste? Caminito, boludo. Te pensás que algo combina, boludo. Tiene la Bombonera al lado, azul y oro. Y tenés todo rojo, amigo. Blanco, verde, naranja, un quilombo de colores. Sí, es fiero, ¿eh? Esto es Boca, como, boludo. Y para eso. Esos perros que son tan feos que son lindos. Y sí. Sí, a mí la Boca me parece hermosa, con ese colorido me parece genial. Sí, sí, sí. Es que sí. Pero bueno, los colores pero, de Boca pero aparte para no tenerlos lo... en la casa. Pero ¿saben qué pasa? Que, o sea, yo, no descansás. No descansás, Franco. Vos vas a Claromeco para descansar, para tomarte un día. Disculpame que te diga. No te o sea, la opinión de ustedes dos me tiene sin cuidado. O sea, hay gente exterior en el mundo que dice qué lindo los colores de Boca, qué lindo ser de Boca. Gente que jugó 20 años la pelota, es decir, va, más en realidad, 20 años de profesional. ¿Qué opina sobre Boca, digamos, qué lindo los colores, la pasión, el fanatismo, etcétera, etcétera? Mirá si me voy a preocupar porque me digan dos personas que no puedo dormir con una colcha de Boca. No, perdón, ¿eh? No. Perdón que le baje el precio a la opinión. Yo solo te lo decía como esta cuestión de no poder descansar, porque viste que para descansar, según el Feng Shui... No es que me suena la canción. ¿Tuviste esa canción? Suena en tu cabeza, Franco. ¿Tuviste esa canción de despertador alguna vez? No, lo único que sí teníamos con mi primo, un coso que un imán estaba pegado en la heladera, que vos lo tocabas y te cantaba... Ay, ¿cómo es la canción esta que siempre ponían en Showmatch? Twist and Shout, Twist and Shout. No, de Boca, que se la ponían al Gordo Larry cuando... Bueno, no me va a salir, no importa. Pero bueno, ponías esa canción y la tocábamos cada rato. ¿Se acuerdan del guantecito contando? ¡Hola, señora! Bueno, seguimos haciendo preguntas bosteras, porque claramente yo tengo que incurrir en esta pregunta. Franco, previo a Eli, ¿vos fue alguna chica a tu casa? Sí. ¿En La Plata? Sí. Y ponele. Boca. ¿Caía esa chica a tu casa o ese chico? Tenía la bandera colgada, amigo. Quiero saber eso. ¿Cuál era la impresión de la persona que iba a tu casa y se quedaba a dormir en tu casa con la sábana en el acolchado de Boca? Te baja la libido de una manera. El acolchado, digamos, desde el momento que yo pasé de chico a grande, lo llevé a Claromeco para... Ah, okay. No, en La Plata no tenía el acolchado de Boca, pero sí tenía la bandera colgadita. La bandera estaba colgada. Totalmente. Yo digo, noche, te baja la libido. Por ahí, la persona que iba a tu casa tenía algún tipo de fantasía con el hincha, qué sé yo. O muy fanática y enferma. Claro, también, tal cual. No. Sí te digo igual que en La Plata es un ambiente muy futbolero. Con lo cual van a respetar. O sea, de última lo que va a surgir es que me van a cargar o van a intentar cargarme. Claramente porque, por ejemplo, hay hincha estudiante, hincha de gimnasia, hace muchos allá. Y bueno, si no, tipo la típica rivalidad de River. Creo que... No sé si me ha pasado compartir a alguien así con de Boca, digamos. No, yo estoy pensando... Que recuerde, por lo menos. Que ir a la casa de una chica o que una chica venga a mi casa y... La conversación al día posterior con los amigos o las amigas, no sabés. Tenía la sábana que decían Palermo, ponele. ¿Viste? El loco Martín. ¡Martín! 779. Bueno, papá, perdón. No, ahora está sí. Bien. Vamos, el primer momento que te llevas es la campaña política con Veraldi. Exacto, eso, pero ¿por qué? Porque ahí también empecé como en un mundo por ahí más nuevo, tipo de esto de militancia, repartiendo choripanes, cantando canciones, hablando historias de fútbol, historias de club, perdón, lindo, contadas en carne propia por gente que junta, ponele IVA a las charlas. Entonces todo eso era algo distinto para mí. Total. Que me hizo vivirlo de adentro. Después otro, y creo que es, o sea, no, creo no, es la Copa Libertadores que más disfruté, la del 2018, digamos. Toda esa copa, digamos, te la resumo en un solo momento, si bien fueron 7 momentos distintos. Pero esa copa, digamos, fue la Copa Libertadores que más disfruté, pese a haber perdido con River, porque íbamos con mi hermana, íbamos con un montón de chicos, digamos, bueno, iba a depender ahí que lo llevaba yo. En el Corsa, con la bandera colgada, todo por la autopista, todo, tocando bocina, tomando cerveza. Ellos, yo iba manejando. Fernet con un viajero, yo en eso era bastante piola. Llegábamos, comíamos empanadas, que las hacía yo, o depende del horario, digamos, si no las comíamos por el partido, las hacía yo, empanadas de carne cortada, las preparaba durante, digamos, el día anterior, toda la pasaba buscando a mi hermana, era todo muy, muy familiar. Y llegar, comer, ahí sí, habiendo llegado, tomaba una cerveza, íbamos con toda la previa. Y después en la cancha ves cosas que no ves o disfrutás en la tele. Al punto tal que hoy miro los partidos y no me es lo mismo. Incluso a veces me pasaba que vos llegabas y veías cómo estaba la gente y más o menos sabías o presentías si ibas a ganar o no, o tenías más chance de ganar o no. Amigo, la bombonera late y ataja penales. No, sí, posta. O sea, la efervescencia de las hinchadas... Contagia, obvio, pero... Bueno, y bueno, si antes de que salga el equipo, ya vas a ver si vas a ganar o si te vas a comer tremenda paliza. Generalmente te pasa que es una cuestión de vibraciones y que los jugadores, o sea, vos decís, de la misma manera que siento yo, lo deben sentir los jugadores. Sí. No, y además que capaz que tienen algún conocimiento de cómo vienen, de no sé, claro, de algo de, claro, del entrenamiento. Puede fallar, no, digamos, no puede sé. Fallar. Claro, sí, más vale. Pero como que por ahí tienen algo que saben, sí, entonces claro, lleva a otra, exacto, efervescencia. Exacto. Después, ¿qué otro momento como hincha de Boca? Bueno, sin duda, o sea, hubo un campeonato. El primer campeonato que disfruté, no me acuerdo cuál fue, que disfruté, digamos, ahí en la cancha de Boca, porque se digamos, nos quedamos después al festejo y fue con todas las estrellitas, todo digamos, el armado que se hacía, y eso, disfrutarlo en cancha, quedarme en cancha con la vuelta olímpica, todo, es un buen, digamos, espectáculo, o sea, un momento para estar. Aparte, tipo, que vuelvo sobre lo mismo, lo compartía con mi hermana. Entonces eso era por ahí distinto. O sea, ella bastante recontra bostera también, incluso. Sí, ¿no? Claro, sigue yendo ahora a la cancha todo. Por lo que veo son todos momentos en la cancha, digamos. Después vamos a sacar otro, digamos, cuando era por ahí más chiquito, que sí era la Intercontinental. No, mentira, ¿sabes cuál disfruté más? Pero también porque era más grande, la del 2007, con mi viejo. Tenía 12 años. Y ahí fue, digamos, con mi viejo a festejar la copa, que bueno, acá antes Arroyo, viste que se daba la vuelta, que se pasa por lo de Basualdo y todo. Porque es hincha de River, se le gritaba. Ah, mirá vos, qué interesante. Claro. Ahí tenés el cuarto. Y después creo que un quinto sería más bien ya en lo que es la Boca en sí. Disfrutar como hincha de Boca y sentir propio, digamos, como cierta identidad dentro del barrio La Boca, por más que uno obviamente no vio ahí, lo sentís como parte tuyo, es una república. Sí, boludo, pero perdóname, la ansiedad me puede, pero nunca me hablaste de un gol de Riquelme. No, yo el primer partido que fui a ver fue el último partido de Román. Hizo contra Lanús, 3-1 ganamos, hizo un caño sin tocar la pelota. Sí, ya sé cuál es. Fue el último partido de Román. O sea que después no lo vi. ¿Qué preferís? Bien. La séptima. Uf. Qué Boca. Estar debajo del telón, del trapo, en la Copa Libertadores también. Lo pongo ahí en el top, lo pongo arriba. Estar cantando ahí adentro. Y después vas, llegás a tu casa, ves la hinchada y decís, che, yo estuve ahí. Exacto. Bien, ¿qué preferís? Ganar la séptima, pero que se te caiga una pared de la casa y te cagues de frío dos inviernos, te entra la lluvia todo. O un invierno. Tres meses. O no ganar nunca más una Libertadores. Y que se vaya Milei. Y que se vaya Milei. ¡Uy, me encantó! Nah, bueno, me estás poniendo una cuestión laboral en el medio, ¿eh? No lo escucho a nadie. No, la séptima. Bueno, vos sabés que me he cruzado con fanáticos de ese tipo. Yo tengo compañeros. Pero cosas duras he escuchado con respecto al fanatismo del fútbol. La séptima. No me parece tan extraño. Olvídate. O sea, la pared la levanto yo, con los dientes la levanto. Claro, sí. Olvídate. Pero Milei no se va, ¿o no? No, pero me dijiste no se va. Pero lo sacamos. Capaz en el ejemplo, no sé. Claro, vos apostás a la acción. Aparte, a la democracia. Aparte te digo la verdad, considero que si Boca gana la séptima, Román queda allá arriba y Milei queda abajo. Olvídate. Boca te maneja la política nacional. Te puede llegar a manejar. ¿Sí, vos decís? ¿Sí? Yo lo que creo es que es cierto que Román es la contraposición popular a Milei, ¿sí? Hay un juego de los pocos que le pudieron ganar a Milei en distintos ámbitos, como fue... Ni Milei ni Macri. Ni Macri. O sea, amigo, claro, con todo el sistema judicial a su favor, le cambiaron la fecha... Todos íbamos a ir a votar, yo iba a ir a votar, tenía los pasajes, todo para ir, y no pude ir. Y después el otro fin de semana cuando se votó, que aparte como que no se sabía cuando se votaba, claro, nadie pudo organizar para ir. Y a ellos habían calculado que en las peñas, digamos, el voto, digamos, votaba Román. Entonces, por y aún así se comió tremendo vergazo. 80-20, pero dice, pero reventaron gente, no tenía chance. Bien, Franquito. Sí. Boca Junior querido, Boca Junior querido. La manito lo más lindo. Boca Junior, la que llena la cancha, la madre del mundo. Se la sabe todas. Está rico. Después hay una que me gusta mucho que dice vale 10 palos verdes, se llama Maradona. Ah, esa palos. ¿Cómo es completa? Vale 10 palos verdes, se llama Maradona y toda la gallina le chupa bien la bola. Y cuando el Diego va a la cancha, la gente le agradece todo lo que Dieguito se merece. Y cuando va a la cancha, la gente le agradece todo lo que Dieguito se merece. Y ahí va de vuelta, vale, 10 palos verdes. Bien. Pensándolo, te doy 3 minutos mientras tengo una conversación con Pau. El 11 ideal de Boca. Pensalo. No digas pavadas, porque no es lo mismo Oscar Córdoba que Roberto Bonancieri, que Mauricio Caranto, que Aldo Bobadilla. ¿Histórico? Tuyo, tu once ideal. No, bueno, boludo, pues yo te pongo a Román, pero hoy está en muleta. Sí, histórico, sí, no de ahora. Ah, Tres minutos en eso. ¿Tres minutos? Bueno, Pavo, nos vamos para otro lado de la charla. ¿Viniste a ver el documental del Diego vos el sábado? No. El viernes terminé. ¿O fue el viernes? La tarde que estuvo, claro, la fiesta de Envión. Sí, es verdad. Bueno, nada, terminé tarde ahí y tenía algo más de la escuela para hacer. Oh. Una cosa de último momento que apareció, o sea, algo que teníamos que hacer, que... bueno, nada, viste esas cosas de último momento. ¿Qué puede pasar? ¡Último momento! Claro, tal cual. Así que nada, me fui para casa muy cansada, me quedé con ganas de venir, pero bueno... Estuvo muy interesante. Yo vine con un amigo y dos amigas. La verdad que estuvo realmente muy interesante. Muy bien. O por lo menos yo lo percibí así, ¿viste? A través de diversos artistas de todo tipo y área. Lo que implica Maradona en la sociedad argentina. Y siempre desde la positiva, ¿no? Pau, otra pregunta. Pregunta profunda. ¿Estás para una pregunta profunda? Capaz. Escuchá, pero ¿qué...? Tenía una perspectiva particular el documental, porque sí. ¿Te acordás que salió la conversación acá? Sí, sí. ¿Y con qué tenía que ver eso? Era Diego a través de los distintos años de su carrera, lo cual iban hablando a través de esos distintos años personas que habían compartido momentos o personas que escribían sobre él. Por ejemplo, empezaba con Jairo, creo, no me acuerdo, de los inicios de Maradona y arrancaba de tipos o tipas que lo habían visto jugar al fútbol en el club. Jairo, dijiste. Jairo, el cantante. Sí. Mirá. Qué dentadura tiene ese hombre, la verdad. Impresionante. Completamente envidiable. Sí. Yo, aparte que tengo mis cuestiones, sí. le envidio. Después, la verdad que... Y así va pasando por las distintas etapas. Y por sobre todo, un foco 100% puesto en lo deportivo en Maradona. ¿Viste? Como más metido en eso. No metido en su cero de su vida privada, digamos, desde ningún lado, nada por el estilo. 100% metido en la vida deportiva. Y eso también es buenísimo. Claro. Y la implicancia cultural de eso, cómo impactó en la sociedad. La cantidad de artistas, de bandas, de poesías, todo que se ha referido al Diego, que vos no tenés la mínima idea. Maravilloso. Sí, no, me imagino. Porque esto es lo interesante, ¿no? Todo su recorrido como deportista, más allá de las cuestiones personales, que llevaron a sentimientos, viste, increíbles, porque yo recuerdo cuando era chica, que no soy futbolera, lo mismo, me transmitía una cosa y la flashaba viéndolo jugar, sí, ¿viste? Total. Después, bueno, podemos... Perdón. Pensar otro montón de cosas, pero me engancho por ahí un poco tarde. Entiendo que están hablando al Diego. Yo lo que sí digo es que creo que al Diego debe ser de las pocas personas que se lo analizan desde lo personal o desde lo que hizo con su vida. Es decir, quieren analizar lo futbolístico o lo que era él como persona y te dicen, bueno, sí, pero también se drogó. Creo que hay, o sea, en el mundo de la farándula, del espectáculo, de donde sea, o de los deportistas también, los profesionales, hay un montón que tienen quilombo y no veo que hagan los mismos análisis que con respecto a Maradona. Porque tampoco tienen impacto positivo que tiene Maradona. Y tampoco garpa tanto hablar de ellos y de su vida privada, como viste acá el Diego también. No, sí, igual se habla de la vida privada, o sea, el de Marley, ¿no habéis escuchado hablar? ¿De quién? De Marley. Sí, de Marley, de la vida privada de Marley. Maltrato infantil al hijo. Pasa que explotación, no, yo te decía, Franquito quiere. O sea, Franquito piensa que lo que hace con Mirko es explotación laboral. que puede llegar a ser, es analizable. Lo que hizo, vas a ver, no lo hizo más y por algo no lo hace más. Pero nada, no es lo, a ver, amigo, para. Es un debate muy profundo, no es lo mismo esa que consumir prostitución infantil, boludo. O sea, no tiene que ver esto con el Diego, pero digo, también es, los consumos que tenía el Diego eran un poco excesivos, digamos. No es que claro. Lo hacía no, pavadas no, no, vale. El Diego. No, esto es sacarse supuesto. Fotos siempre, con tu hijo que lo llevas a y siempre se hizo cargo. Sí, vemos. Pero bueno, más allá no importa esa discusión. Digo, lo importante es el enfoque del Diego de este documental, en el sentido del Diego como deportista, salir de esa. No sé si es ridículo, salir de eso de juzgar la vida privada de las personas como si todos pudiéramos hacerlo, sin atravesar la vida que ha vivido cada uno para juzgar. Porque para juzgar también uno tiene que estar en un lugar relativamente cercano, creo yo. Total. Bueno, no, bueno, se puede hacer un análisis. Si vos conocés los hechos, podés hacer un análisis. Y esto capaz que yo lo linkeo al menos con el debate acerca de si hay que analizar la obra o al artista. Y digo, las cosas un poco van de la mano. Vos, de todas formas, la obra es la obra, ¿no? Pero no podés hacer, para mí, como si el artista no hiciera nada malo cuando lo está haciendo, y eso puede ser ejemplo para jóvenes o es adolescentes. Que, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que no se analiza a las otras personas. No digo que esté mal que se lo analice al Diego. Lo que digo es que midan a todo con la misma vara. Después, en cuanto al ejemplo, digamos, el Diego dijo: yo no soy ejemplo de nadie, les pido disculpas. No, totalmente. Y yo lo que sí creo es que es el ejemplo de lo que hay y de lo que no hay que hacer. Después, cada uno también toma. No, está bien, totalmente. Tengo también el 11. Es cierto que algunas cosas, creo que por ahí a Diego no se lo juzgó como corresponde, o no se lo habrá juzgado a través de la justicia, digo, porque era el Diego. Y seguramente ha estado en situaciones que si no han como sido el Bambino un crimen, Veira. Ha estado, claro, sí, como el Bambino Veira. Y no estoy recurso diciendo... arrancatorio interpusieron, ¿sabe cómo es? No. Va el abogado al juzgado, le dice: che, pasame el expediente. Se lo arranca. Ese es el recurso arrancatorio. Claro. Arrancá las pruebas del expediente. Tal cual. Y existió, Sí, sí, no, bien, obvio. Pero no, a ver, no estoy diciendo que no se tenga que juzgar al resto, Claro, también esa es cierto cuestión. Que ¿qué Diego es lo que es yo digo? Groso, que nada, lleva muchas más miradas que el Bambino, que Marley, que se entiende. Digo, que aparte Marley garpaba, garpa, y sigue garpando, fíjate si claro, la sí, disputa vale. De la marca del Diego. Pero bueno, aguante el Diego, el Oscar papá. Córdoba. Bien, Hugo Benjamín Ibarra. Vamos a escuchar el 11 ideal, boquita, boquita, boquita, de Franquito. Histórico. Histórico. En el arco, Oscar Córdoba. Bien, yo tengo el permiso de ante cada arquero consultar por qué ese y no otro. Porque el Pato está remacrista. Me encantó. Listo, perfecto. Qué mejor me respuesta. Me imagino, o sea, tipo atajada. Qué mejor respuesta. Atajada, penal bien, todo bien. Tenía una estirpe por ahí campeona, pero me lo imagino en el vestuario medio malo con los pibes, cosas. Viendo el pro. Claro. Hugo Benjamín Ibarra. Y para mí. No hay duda. No hay duda. Claro. O sea, futbolísticamente no. Seguramente un no tipo de 20 años más que nosotros diría sí, estaba, pero digo, para lo que hemos visto nosotros. Sí, pero no. Yo para mí, hasta en un flash, te puedo llegar a discutir que Ibarra podría haber sido más que Zanetti, pero no se lo propuso. Me gusta. O que Scaloni. No, bueno. ¿Para vos Ibarra más que Scaloni? Como jugador. Sí, sí. Pero sí, amigo, totalmente. Scaloni es un campeón. Es un tipo campeón. Es un tipo que sabe campeonar. Ibarra era eso y era buen fútbol. Vos lo ves, o sea, hasta físicamente, hasta el día de hoy está entero. O sea, no. Hacía goles de todo el lado. Scaloni jugaba en la Lazio y Ibarra lo más que llegó fue al Porto a los octavos de final de la Champions. Otro día te discuto de esas cosas. No, está bien. El bostero sos vos. Otro día te discuto. Por la izquierda. Clemente Rodríguez. Me parece que los laterales para un bostero son indiscutibles. Sí. En el medio, el flaco Schiavi y el patrón Bermúdez. Pregunto, ahí me meto, porque ahí se me hace ruido. O sea, ruido no, sino que pienso, ¿por qué no Luis Amaranto Perea? ¿Por qué descartaste a Perea? ¿Por qué descartaste a Burdizzo? No es que descarté, tengo que elegir. Sí, sí, por eso. No es descarte, Amaranto porque... Perea, porque si bien fue un buen jugador, no tuvo por él la trayectoria en cuanto tiempo, que es, y la ¿cómo se llama? Sí, sí, la regularidad. Costa, eso. La sí, regularidad. Fue campeón de un semestre. Claro, incluso, o sea, sí, fue campeón del mundo, creo que contra el Milan. Pero eso es lo que lo marcó. Es como si yo te elijo a. ¿Cómo es el que metió el gol? Matías Donet. Y es el último gol más gritado, digamos, del hincha de Boca, el de Matías Donet. Y bueno, pero metió el gol porque la empujó, o sea, un fenómeno, un crack, pero nada, qué sé yo, la empujó. No. Pregunta, por ejemplo, ¿se me ocurre en Walter Samuel? Walter Samuel. Entiendo que no ha... Bueno, bueno, pero él sí salió campeón en el 2000. Y bueno, ahí está una cuestión generacional. Ahí va, bien, bien, bien. O sea, sí. No es que sentís que hizo más Schiavi que Samuel por Boca. No, patrón, o sea, Bermúdez, para mí es imposible. Que, o sea, para mí el patrón, yo si fuera Bostero. Ponele que no. El patrón Bermúdez es inamovible y él también me pasaría lo mismo. No sé si Schiavi claro. Y Samuel. No, y el flaco, o sea, aparte es bien central. ¿Qué? Pero está medio macrista ese también. Sí, también. Pero bueno. No sé Samuel, pero... También, bueno. Pero, ¿cómo formás? ¿4-4-2? 4-3-1-2. Siempre con un enganche, yo a vieja escuela. ¿Hay alguna duda del enganche? No. No, no. ¿Hay no. alguno que Castromán. Quiera que haya Pucherito de Net? No, Castromán, viste, Yarle, Pedrito Yarle. No era tan mala. No era tan mala. En el medio, Raúl Cassini, por derecha, Seba Battaglia. Porque Chicho Serna no, también, por una cuestión generacional, y Seba el más ganador de la historia de Boca. Sí, no, indudable, digo, pero yo... Tirpe campeón. Sería como Cassini o Serna. Para mí Battaglia al ser claro, bueno, no, Serna Cassini, lo vi más a Cassini y lo veo por ahí con una por ahí estirpe más campeona, más metedora que por ahí Chicho. Chicho lo veo como más tipo más pelear y era no, era criterioso, pero sí, está bien, claro. También generacional. Y después por izquierda traté de elegir uno más o menos nuevo, o sea, claramente no, Jesús Dátolo. Por la izquierda rapidito, para hacer un poco de equilibrio. Si no estaba Fabián Vargas. Al bueno. Mejor Dátolo y al mejor Daniel Vilos. Y se ha visto bueno, en el futuro argentino. Mirá, no elegí a Gago, chicos. Okay. Gago, Ever Banega. Pero bueno, lo que pasa es que el flaco Vilos, claro, era otro fútbol el de Boca. Era Pablo Ledesma. Y también, pero bueno, te falseba de 8. Traverso. Ah, Traverso es un experimento de Bianchi. Es que sí. Y Aníbal Matellán. Matellán no era dos, creo. Claro, jugaba central, sí. Estamos de acuerdo que cualquier jugador que compartía cancha con Riquelme, una de las grandes virtudes, creo yo, sin ser como los pelotudos de los periodistas deportivos que abundan en ESPN, la gran cualidad de Riquelme era que te agarraba a un tipo que valía 6 puntos y pasaba a valer 8 o 9. Y eso totalmente. Es para pocos, ¿eh? Pero totalmente, amigo. Yo igual siempre digo que el pase, digamos, un 50, bueno, 60% el que lo hace y un 40% el que lo recibe. Porque vos podés tirar un pase al hueco, pero si no tiraste la diagonal y no fuiste rápido para allá y no fuiste vivo, no llegas ni en pedo. Entonces, eso explica para mí el que más lo supo aprovechar a Román, sí. A Román específicamente, es Rodrigo Palacio. Y es un ídolo infravalorado. Me gusta. Yo puse eso. Román, Palacio, Palermo. Me costó sacarlo del mellizo y me costó sacarlo delgado. Porque aparte claro. El Chelo lo que tenía, remate fuera del área, tiro libre, era el tip, le pegaba mucho tres dedos. Yo no sé, igual me quedan las dudas hoy si Delgado podría jugar, funcionar en el fútbol de hoy. Porque los arqueros están más profesionalizados y otra cosa. Nah, no sé. No sé. No sé tampoco. Viste que a veces ve los goles y ¿por cómo el arquero no atajó eso? Claro. No, yo creo que, por ejemplo, lo de Palermo es hegemónico. No, no creo que sea posible, por lo menos para nuestra generación, discutir otros nueve. ¿Por qué otros nueves han pasado? No, nueve Lucho Figueroa era muy bueno. No, Luca Biatri. Ah, bueno. Pero no, por eso te estoy, bueno, lo más parecido que hubo contemporáneo ahora, el Pipa Benedetto, pero el tipo es un pelotudo, metía un gol y ya cumplí lo que tenía que hacer. Después en un momento lo concentraron para que siga jugando bien todo. Pero el chabón, o sea, no, le gustaba la noche, viste. No. Sí, y mal tipo. Palermo también está muy del pro igual. Sí, pero exacto. Benedetto yo lo he visto en cancha de Defensa y Justicia decirle a un tipo, yo si quiero a vos te bajo y te compro, a cortar pato a mi casa. Sí, me contaba mi suegro en su momento que el padre de Benedetto salía a llevar material y trabajar en un corralón cuando estaba en Arsenal. Claro, cuando todavía no era Pipa Benedetto, digamos. Y le decía, o sea, hablaba tipo fanfarrón, hablaba de la lancha que tenía, hablaba de la pileta. Qué pelotudo, ¿no? O sea, y que a un tipo que lo estás viendo 5 minutos, lo primero que le decís, che, hola, tengo una lancha. Sí, una falencia emocional, también claro. Una falta. Entonces esas cosas a mí me marcaron y dije, le va a ir mal el tipo y efectivamente performaba. Para las personas, es el fútbol es estado de ánimo. Pero vos sí que lo formás. En la Argentina. Al último. En la Argentina, ponele Brasil, pero no sé si en todas partes. Capaz que en otros países, en el fútbol es... No, para mí el fútbol es estado de ánimo. Vos si estás mal, no vas a jugar bien. Ah, ok, no estaba entendiendo lo que decías. Claro, estaba medio estado de ánimo. Claro, sí. Pero bueno. Sí, le fue bien al Pipa, pero vos pensás que para que en Boca te vaya bien, tenés que ganar una Libertadores. ¿Qué ganó el Pipa? Y ganó torneos locales. O sea, vos estás en Boca. Bueno, que, como todo Boca, igual hace 18 años, vos, a ver, por ahí le bajo el mérito a un campeonato local, digo, está bueno ganarlo, etcétera. Pero vos estás en Boca 3, 4 años y 6, 7, 8 títulos vas a ganar. Este es el campeonato. Me gustó ese modo bosteril. Pero sí, porque vos tenés. Y pero son 8 campeonatos tiene... a la mierda. Nah, bueno, pero porque tenés las copas por año. Pero la copa y la recopa. No, está bien, yo acepto. El Pipa es así, tiene un montón, pero todos campeonatos locales. Palacio sobre el Guille. ¿Sentís que te pesa un poco la cercanía de Palacio Bahiense que jugó en el Huracán de Tres Arroyos? Amigo, Palacio es tresarroyense, pará. Nada, de Bahía Blanca. Es tresarroyense. Lamento informarles a todos los vecinos pero que nació pará, Bahía Blanca. Pero vos podés buscar el certificado de nacimiento, te va a decir que Bahía, pero el tipo es tresarroyense. Te lo dice él, boludo, no te lo digo yo. ¿Dónde? Cuando él está de vacaciones, ¿dónde viene? ¿Viene a Tres Arroyos o a Bahía? ¿Viene acá? Claro, por ejemplo, mi hija más grande nació en Olavarría, pero vos le preguntás que ella es de Tres Arroyos. Ahí está. ¿Viste? Perfecto. Eso es como se siente. Y sí. Claro, no sea, está lugar, pero para es Tres Arroyos, sí, sí. Él dice que es Tres Arroyos, es Tres Arroyos. O sea, dio sus primeros pasos hasta los 21 en Olimpo de Bahía Blanca, pero jugó bien al fútbol gracias a Tres Arroyos. Nah, él iba a jugar bien a la pelota igual, digamos. Un distinto. A todo esto, un tipo para mí. Sí. Estoy de acuerdo que es un tipo infravalorado con respecto a su carrera. Terminó en el Inter y después vos tenés Génova como mucho. Pero... ¿por qué Palacio por sobre el Messi? Por una cuestión, ya te digo lo que explicó, y por una cuestión de gustos futbolísticos. Bien. El Messi, digamos, es un crack, igual es un crack. Nada, me costó otro mucho. Macrista, nada, me costó mucho también porque aparte era mañero. Tevez me pasa que no sé de qué juega. Bueno, está muy bien. ¿Qué es? Es 9, es win. De hecho, es lo que le pasó a Maradona en el 2010. No sé dónde ponerlo. Lo quería poner, pero no sé dónde. Claro. Hay que encontrar. A mí me pasa con Tevez, pensándolo en Boca, es que siento que, claramente, a nivel de trayectoria, es mucho mejor de todos los que hemos nombrado a nivel internacional y de su carrera. Totalmente. Pero no sé si en Boca hizo tanto como esto que estamos nombrando. Ganó la Libertadores y la Intercontinental. Sí, ganó cuando era chico. Ya hace la gallinita River. Claro, claro. Aparte lo que te contagiaba. Yo lo vi en cancha TV y te contagiaba. Yo prefiero a TV. Está bien. Pero bueno, no sé. Tenía que elegir 11. Está muy bien, sí, por supuesto. Bien. Necesito que reflexiones, te acuerdes, ¿no? Como los tres peores tragos que te haya dado Boquita, rápido. Boquita, o bueno, en relación de Boca. Uno entrando a la cancha contra Vélez, que decían que iba el Diego y que no iba, o sea, él como espectador, y la policía estaba macaca y nos recagaron a pala, a gas lacrimógeno, todo, se la pasé mal. Otro momento fue cuando compré una reventa para ir a ver contra River en la Sudamericana, la del 2014, uh-huh. Que no pudimos pasar y nos quedamos fuera. Lo vimos dentro de una cantina y fue medio choto eso. Y el otro momento, o sea, claramente fue quedar segundo en la Libertadores 2018. ¿Pau? ¿Qué momento de Boca? No sé qué. Yo tengo otro tema, o sea, me encanta, dale, vamos. Otra cosa, que íbamos a hablar del cumple de Boca, sí. Y que íbamos a hablar de otro tema más. Y yo tengo preparada una canción también. Prepare. Para que podamos entrar. Me encantó, vamos por ahí. Tema. Bien, perfecto. Entonces, vamos a escuchar. Aguante Boca, lo único que quiero decir y cerremos, ya está. O sea, quiero cerrar con. Para hay cambiar. Una vida fuera de Boca. Por eso, para vida, ya cambiar. Pero hoy no. Podrán imitarnos, pero jamás van a igualarnos. Boca es el único grande, los demás pelean para ser, digamos, el segundo. Y después sí te voy a decir que hay hinchas, digamos, que por eso son mejores ejemplos, pero el hincha de Boca es el más completo y que tiene todo, porque es ganador, es el que mayor cantidad hay, digamos, mayor aguante, todo vas perdiendo, sigue aventando igual, la bombonera late. No, y es real, no tiembla, late, es verdad, te lo juro. se te mueve, y ser hincha de Boca es un estilo de vida. Cierro con eso. Me encanta. Es un estilo de vida. O sea, no es que sos hincha de tal equipo, es un estilo de vida, una filosofía de vida. Bien, bueno. Ya está. Yo te entiendo, todo perfecto. Ya está. No quería sacarte del tema, pero como habían dicho, yo por supuesto estoy con el reloj, ustedes disculpan. Bueno, escuchá, tenemos Ataque 77 y 2 de abril, porque después vamos a charlar un poco de Malvinas. Perfecto, ahí exacto, vamos con Ataque 77. Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros. Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el general Jeremy Moore y el general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Bueno, y ahora el segundo y último bloque del programa. Ya todo fue muy alegre, ya sabemos que predomina Boca. Pero bueno, no podemos dejar de lado, no podemos obviar el tema de que ayer fue el día en honor a los caídos de Malvinas y los excombatientes y veteranos de Malvinas. Y que mínimo tenemos que hablar un poco del tema, hacer una reflexión que puede ir de distintos lados, de que fuimos a una guerra en una dictadura militar, de que mandaron a pibes de 18 años contra una armada, pero que estaba armada hace 500 años, digo, es como que vaya a jugar, nosotros juntémonos locos y vayamos a jugar contra Boca, aprovechando el día de cumpleaños. Pero sobre todo, ¿no? ¿Qué representa Malvinas? ¿Qué representa esas 649, creo, 652 vidas que quedaron en el camino de argentinos por un capricho o por una orden demagógica? Exacto, que quedaron ahí en la guerra y después fueron también quedando porque por falta de atención por parte del Estado también fueron, digamos, los problemas, digamos, continuaron. Y de hecho continúan y persisten hasta el día de hoy. Sí, el otro día en uno de los actos un señor, un excombatiente, Juan Vanguarde, creo que se nombra, hablaba de eso, ¿no? Que cuántos excombatientes de Malvinas perdieron su vida posteriormente por cuestiones, o se quitaron la vida, ¿no? El famoso. Sí. Mirá, tenés. A ver, los problemas de suicidio igual es un problema de salud mental que hay que abordarlos, digamos, con cierta, digamos, respeto y con todas las cuestiones técnicas que se lo merecen. Pero, por ejemplo, vos tenés. Los excombatientes tienen la posibilidad de una pensión honorífica, se llama, la tramitan 3 y con eso quedan con una jubilación a los 53 años, ¿sí? Esa gente, calculemos, digo, para contextualizar lo que el Estado, digamos, o a través de un gobierno hoy, digamos, los quiere dejar de lado, que cuando hicieron, digamos, el recorte de PAMI y los medicamentos, ni siquiera los pusieron a ellos como una excepción, es decir, excepción, digamos, ellos cortaron los medicamentos. En ese cortar los medicamentos, cortaron también a los excombatientes, y ni siquiera dijeron, che, pará, en el decreto vamos a dejar que se le quita los medicamentos a todos, menos a estos flacos que fueron los que fueron a luchar contra nosotros. No, también quedaron incluidos en ese recorte y se les cortaron medicamentos que son consecuencia de haber ido a la guerra. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto también de lo que este gobierno, digamos, está olvidando de los excombatientes. Y que después un simple acto no, digamos, no te dice nada. Que además fue una poronga el acto. Perdón. También hay una cuestión social que me parece que es importante. En su momento en la facultad hicimos un trabajo en un barrio de excombatientes que además nos explicaban la diferenciación entre veteranos y excombatientes, que decían, bueno, los veteranos eran como los que tenían un rango más alto. Que eran soldados, de verdad. Claro, una cosa así, que venían de las fuerzas. Y que a los excombatientes como que se los dejaba más de lado, y la misma sociedad cuando volvieron les miraba raro. Mirá. Recién sí. Ahora se les está integrando un poco más, pero bueno, en sí. Muchos casos es tarde. Y tenés otra subclasificación dentro de los excombatientes, te voy a sumar, que es los que cruzaron a Malvinas de los que no cruzaron. Muchos quedaron del lado de Argentina. Claro, quedaron en Puerto San Julián, pero que igual estuvieron durante todo ese tiempo, digamos, con el fusil en la mano, cagándose de frío, porque a veces parece que dicen, no, estaban en, en un hotel 5 estrellas, ¿viste? No. Y estaban ahí esperando el momento de que vos, vos estás escuchando la radio, y che, mataron a este, cuando cruzaron, fueron en el buque y los bajaron y murieron 350, y vos estás así, 18 años, con un fusil en la mano, y decís, mañana me toca a mí. Y a eso, digamos, a ellos, hasta el día de hoy, incluso no se los reconoce. Claro, totalmente. Y no tienen, digamos, no gozan de ciertos beneficios por ahí como el que contaba recién. Totalmente. Eso por un lado. Por otro lado, a las mujeres que estuvieron en Malvinas, total, también trabajando como enfermeras, que, bueno, salió un informe de LATFEM, que es un medio feminista, hablando acerca de la prohibición de estas mujeres que habían estado en Malvinas acerca de poder hablar sobre lo que había pasado, que obviamente tiene que ver con la dictadura, ¿no? Tiene que ver con las políticas que traían de la dictadura. Pero bueno, cosas que no se fueron hablando y que recién ahora se están pensando, y que para mí está bueno que nos repensemos como sociedad, ¿no? Esta falta de empatía, de situaciones que son extremas, y que lo mismo muchas veces la gente dice, pero no, pero viste, te miran raro, y no hacen un análisis un poco más profundo. Porque no les pasó ello. Claro, por eso. Exacto. Yo creo que porque, o sea, en el momento, digamos, que una madre, digamos, que el hijo fue, te puedo asegurar que, o sea, que no entra dentro de esa, corregime, pero no entra dentro de ese grupo, ¿no? Claro, entonces después, ¿por qué no les pasó a ellos? Si les pasa a ellos, ahí sí, uy, no, y ahí como que sí lo hacen, o sea, bueno, propio porque sí, efectivamente les pasa. Por eso pienso en que como sociedad tenemos que tomar este alguna... Sí, una construcción de la memoria colectiva. Claro, tal cual, como algún aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y es válido, o sea, recalcarlo hoy porque medio como que en un flash se piensa como, no, tenemos que constituirnos como país potencia para tener una armada como corresponde para poder pelear. Es decir, es cierto que hay que tener una fuerza armada a la altura de las circunstancias, etcétera, porque además tenemos todo un territorio, digamos, un océano atlántico que proteger, que cuidar. Y los recursos naturales, boludo. Los recursos naturales, claro, bueno, podés plantarte con un buquecito así, pero... Pero vamos a ver, ahí también, ¿cómo nos...? Que tiene, a ver, yo sobre esto quiero decir dos cosas. Si una, voy a cometer un exabrupto, pero ya venía sin cometer ninguno en todo el programa. Así era que demasiado. Era demasiado. No te reconocíamos. Me parece de soberano, hijo de una gran puta, estar de acuerdo con este gobierno y después salir a hacer una publicación con que las Malvinas son argentinas y que los excombatientes la maren coche y después bancar a este gobierno, o hacerle el caldo gordo como ya sabemos qué pasa con el PRO, con Juntos por el Cambio, en todas sus aristas, y después salir a publicar eso porque garpa mediáticamente, digo. No da, porque me parece eso algo muy sensible. Claro, eso es simplemente, como es que se dice, marketing político asqueroso. ¿Verdad? Así que me parece de hijo de puta. Y además de eso, nos están desviando, ¿no? De vuelta el eje, y son todos, digamos, los ingleses no se van a venir a una isla en el medio de la nada de onda porque estaban al recontrapedo. Es agua dulce, un recurso, digamos, que cada vez escasea más y por el cual claramente, si no es esta, es la próxima guerra mundial que se viene por el agua. Los posibles pozos de petróleo que hay, la cercanía con la Antártida y además, obvio, tener todo lo que es el tráfico mercante de toda la zona de lo que son las islas del Atlántico Sur. O sea, esas son las islas y la zona continental, y ¿no? De Latinoamérica. Te sumo otro recurso más que por ahí no está a la altura de lo que mencionás, pero vale igual, o sea, la pesca, la actividad pesquera. Claro, no, pero es eso, ¿eh? No, es parte de eso, es tener el control de los buques pesqueros, digo, es tener el control de toda esa zona. Y lo estamos regalando también. Es el tech, amigo, encima, esto es el tech, o sea. Pero me da bronca que lo regalen a través de estos discursos falopa de que los kelpers, que la autodeterminación, después cuando le chupa un recontra huevo, porque como decía Pavo reciente, lo robo, se pasan por el quinto forro de las pelotas a los pueblos originarios, pero cuando hablamos de los ingleses sí nos importa, digo, ¿dónde tenemos la idea, hermano? O sea, sí, y esto, o sea, esto viene, digamos, este análisis viene por el lado básicamente de un discurso vacío. 100%. O sea, del presidente de la nación, digamos, quien nos tiene que representar políticamente, digamos, o sea, jurídicamente, en las naciones, o sea, en la ONU, y el tipo te habla bancando la autodeterminación de los pueblos. Pero que además la autodeterminación del pueblo, digo, ni siquiera es que es pueblo de ahí, porque me decís que son de ahí, no, es gente implantada. Yo pongo, claro, digamos, el mismo ejemplo de, yo ocupo un terreno y digo, no, es como si decimos, no, el que está usurpando que elige a ver si la tierra elija si es de él o no. Y sí que voy a decir, macho, si lo estoy ocupando. O sea, más vale que voy a elegir que sí que es mío. Una pelotudearon en una casa. Yo decía, o sea, cuando escuché el discurso vi que tiró casta política, recitales de cuarta. ¿Qué otra palabra? Hay que abrazar las ideas de la libertad. Y terminó con un viva la libertad, carajo. Se dio cuenta, pasaron 3, 4, 5 segundos y dijo ¡viva la patria! Se ve que se dio cuenta que se había equivocado. A patria. Y hablar de la autodeterminación me dio la conclusión a mí de que las Malvinas te chupan un huevo. O sea, decirlo que de esa manera. Y, te chupa un huevo. Bueno, totalmente, pero digo, en el caso, digamos, de lo que estamos hablando. No le interesa, no tiene ningún, o sea, tiene interés de sí, de regalarlo y de ser mente colonizada. Total. Che, y la otra cosa que me parece re interesante, que salió una nota en Página 12 de algo que no sé si ustedes ya conocían, yo sí lo conocía, el trabajo que se hizo desde el Faro de Claromecó. Sí, eso es terrible. Eso es terrible. Todos los años veo la misma nota, me encanta. Porque ellos sabían antes de digamos, el claromequense te dice, nosotros sabíamos antes que el ejército argentino, claro, que iban a atacar el ataque al buque. Ellos te cuentan esa. y como que quisieron comunicarse, no sé bien cómo fueron, eso por ahí estaría bueno que algún día nos cuenten, y que no pudieron hacerlo. Pero como ellos estando arriba al faro, que ponían todos los días una antena, no sé cómo hacían, y escuchaban en la radio de los ingleses. Tal cual, para mí es maravilloso. Ese es el ingenio argentino. Claro, es maravilloso que haya sucedido en Tres Arroyos y es maravilloso que esté involucrada la radio, ¿no? La comunicación a través de la radio, viste, a mí me apasiona. Bueno, tal cual, vos lo vivís muy de adentro. Yo creo que históricamente, digamos, lo que es el ejército, o sea, manejar, digamos, la información del otro, te hace estar un paso adelante, o sea, claro. Eso es lógico. Bien. Hoy en día, ¿dónde está el ataque, digamos, la comunicación? En lo cibernético. Digamos, Rusia maneja todos los satélites, aprieta un botón y se apagan todos los satélites del resto de los países. Entonces, oh, por Dios, Cupito. Lo dice así, va. Bueno, vamos a ir cerrando una vez cada uno. Como siempre, por mi parte, agradecerle a todos los oyentes, decir el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Que dejemos de vender humo, digo, esto a mí me parece realmente importante. Y para este presidente, una frase épica de Cristina que dijo: qué voluntad de colonia, hermano. Pues la verdad que dar ese discurso, qué voluntad de colonia. Qué voluntad. Y encima, pará, y además de toda la vergüenza que pasó, le dieron el mismo porcentaje de aranceles a las importaciones. Este Argentina gobierno es puro humo, pero nos está haciendo poronga haciendo puro humo. Y sí, exactamente. Por mi parte, un besito para todos, Franco. Y yo muy brevemente voy a decir que a veces hay cuestiones, hay temas que son, te robo esta palabra que la escuché una vez de vos, temas transversales, superan, digamos, cualquier partido político. Hay que poner por encima de todo, no la traje la de Boca, pero hay que poner por encima de todo la bandera de Argentina. Y estas cuestiones nos tienen que unir, nos tienen que hacer más fuertes como nacionalistas. Después, izquierda, derecha, arriba, abajo, hay cuestiones que son de argentino y que no podemos abandonar, por más que, como dijiste, votes a este gobierno, pero igual no le aplaudas todo como una foca aplaudidora. No seas fanático porque te estás convirtiendo en todo lo que dijiste que odiabas y no querías hacer. Y está haciendo eso mismo, pero del lado de Milei. Entonces, ponete la bandera argentina, decí que el discurso es una pelotudez para que el día de mañana el tipo aprenda, o trate de aprender, o, aunque no lo va a hacer, y podamos volver a ser una nación y sentirnos propios todos como argentinos. Dejémonos hinchar las bolas. Yo lo único que tengo para decir en el cierre es mis respetos, honrar plenamente a excombatientes de Malvinas y nada, que se las recuerda todos los días y se les agradece por haber puesto el corazón, el cuerpo y bueno, y haber estado ahí, nada más. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Solo si Dios y Paola quieren. Ahí está. Adiós. Adiós. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El problema. Se ponen sobre la mesa.